Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Muy buenos días, estamos de regreso luego de dos sábados fuera del aire. Nosotros y los medios, con Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. ¿Cómo le va, señora Ivana Casas? ¿Cómo le va, señor Martín Gómez, del otro lado de la pecera? Nosotros aquí, retornando, como bien decía Ivana, dos semanas futbolísticas, radiofónicas y auséntricas para nosotros. Espero que no nos hayan olvidado. ¿Cómo nos van a olvidar si jamás se acordaron? Bueno, feliz día a la patria, un día... ¡Feliz día a la patria! Viva. Un día después, pero en un día absolutamente homenajeante al 25 de mayo. Sí, nosotros vamos a hacer de cuenta, nosotros vivimos mirando al pasado, así que vamos a hacer de cuenta que es ayer. Por lo menos en lo que se refiere a los recordatorios. Lo cual no quiere decir que no estemos ahora acá. Ahora estamos acá, creo. Sí, usted, estamos. ¿Usted es usted? Yo soy yo y estoy acá. Ah, bueno, eso es toda una definición. Y es sábado 26 de mayo, 1:05 del mediodía, de la tarde. Para que se vea, ve que no estamos grabados, vio. No, no somos novados. Y si se quieren comunicar con nosotros, ¿qué hacen? Diga, oiga. Y pueden llamar a la línea telefónica gratuita de Radio Provincia, 0800-222-1270. ¿Cómo es? 0800-222-1270. Bien. Y también nos pueden mandar correo electrónico a nilmedios@gmail.com. A ver, ¿para qué escribo? ¿Cómo es? nylmedios@gmail.com. Ajá. Por Facebook nos pueden buscar como Nos los Medios. Bien. Tenemos un blog, nilmedios.blogspot.com, y un Twitter, @nilmedios. Bien, todas las cosas que tenemos, lo que hacemos un programa de radio. Sí, que anoten bien el teléfono, porque hoy les vamos a pedir que nos haga, sobre el primer audio que hemos compilado, que una participación especial a nuestra audiencia. Después que digan lo que quieran sobre todo el resto, pero le vamos a pedir una participación. Queremos convocar, decía, programa número 84, entonces, de Nosotros y los Medios, en este 26 de mayo de 2012, programa número 84, la Iglesia. La Iglesia, esa congregación de fieles para que se juntan a los fines de dar gracias, de peticionar, de celebrarse a sí mismos, algo parecido de lo que ocurre con las fechas patrias, por ejemplo, ¿no? Un 25 de mayo ocurren cosas similares. En la Iglesia también se cantan himnos, y les juro que el programa de hoy es muy hipnótico. Hipnótico, en el sentido de los himnos, ¿no? En el sentido de los himnos. Hipnótico con M. Claro. Entonces vamos a empezar en este programa con lo de siempre, que es hacer un recordatorio. Decíamos, vamos a hacer recordatorios que tienen que ver con el 25 de mayo, porque ocurrieron algunas cosas, ¿eh? La primera de ellas es la que todos saben, ¿qué le significó no ir a laburar en el día de ayer? Y 202 años hay que festejar. Sí. Son 202 años de comer algún que otro locro. Sí, algún que otro asado patrio. Patrio, algún empanada, algún patria, pastelito. Algún llamas a morra, quedan poco. Es complicada. Ya quedan pocas mujeres hacendosas. Sí, que tengan la memoria suficiente. Sí, claro. Se van perdiendo las comidas. Algún arroz con leche, lo más parecido. Claro, algo sí, parecido. Pero es distinto. Sí, es otra cosa. Lo pueden hacer los varones, vamos. ¿Qué cosa? ¿La mazamorra? A mí no me gusta, a mí no me gusta ni la mazamorra. No me gusta ni la. Yo puedo hacer el locro que me gusta. El locro. El locro sí. Los varones hacen locro, digamos. Asado. Es una cuestión. La mazamorra, sabes, el pan de los pobres. Qué lindo, linda poesía, ese lindo tema. Mm. Que cantara don Peteco Carabajal, le pertenece al Puntano. Al Puntano, sí, al poeta anarquista. Que no me voy a acordar la música más ni de casualidad. Ni pero bueno. Un grosso, sí, tremendo poema, digo, la mazamorra. ¿Pero qué pasaba en 1810? En 1810, dice... La audiencia quiere saber de qué se trata. La audiencia quiere saber de qué se trata. Como todo el mundo sabe, en realidad, pues los muchachos que venían bastante enojados con lo que ocurría allá en la metrópoli, siendo esta una colonia, si bien ya nos habíamos desligado de muchísimas de las instituciones españolas, recuerda usted que después de la segunda invasión inglesa, los cabildantes se dan su propio virrey, digamos, si hay algo más parecido a una independencia que eso. Sí, lo que pasa es, claro, es que la corona española de Fernando VII estaba en una decadencia importante. Estaba complicada, ¿no? Venía, sobre todo después de... Don Napoleón había hecho de la suya en España. En un año antes, un 25 de mayo también, que no lo tenemos ahí en las efemérides, pero se produce el primer grito libertario de América, y que tiene que ver con, directamente tiene que ver con lo que se llama la farsa de Bayona. Uh-huh. Esta cosa donde Napoleón le dice al rey que abdique en favor de su hijo, el hijo que abdique en favor de su padre, y entonces el padre que le cede los derechos a Napoleón se queda el José Napoleón de rey de España, y la gente se reía en sajón, más o menos, claro, en ese momento. Y bueno, políticamente la España venía complicada, Napoleón se los estaba más cargando. Más o menos como ahora. Más o menos como ahora, sí. Le falta un Napoleón nomás. Nada más que en lugar de Napoleón hay una Merkel. Claro, pero bueno. Hay una Napoleona, que no sé, me parece que el petiso era más simpático. Sí. Pero lo cierto es que los muchachos de aquí dicen, bueno, basta de tributar dinero, honras y gobiernos a los muchachos españoles. Ya hacía rato que nos veníamos quedando con la guita, pero todavía formalmente se iba para la España, y deciden formar un gobierno patrio, ya que Fernando VII estaba preso de las garras napoleónicas. Dice, bueno, le juran fidelidad a Fernando VII, pero es un gobierno integrado todo por gente que ya estaba de vuelta. Sí, el que batió, que está vinculado a las invasiones inglesas, es Liniers. Claro. Liniers le fue con el cuento a los españoles de que lo que pensaban hacer acá los que después fueron reconocidos como los revolucionarios y más. Le dijeron, van a hacer una sanata, como que te siguen rindiendo pleitesía, pero en realidad lo que quieren es independizar. No le fue bien a Liniers con esa cahuetería. No, a Liniers y a Vélez tampoco. El otro día perdió por penales, pero... Pero al virrey Liniers no le fue. Bueno, un recordatorio entonces para el 25 de mayo, momento en que, según los libros de historia más infantiles, el Vichiquen comenzó la patria. Probablemente la patria haya comenzado un poco antes y se haya consolidado bastante después. Pero es la fecha simbólica. Es la fecha que resume de alguna manera. Es este 25 de mayo. Otro 25 de mayo, una un poco patriota más acá, fallece en Chuquisaca esta chica de quien hemos hablado en algún momento, Juana Azurduy. Juana Azurduy, que era la esposa de otro patriota, que se unen a las huestes de Belgrano, y que después, bueno, la necesidad de seguir combatiendo a los realistas, cada uno toma un ejército distinto, y la Juana Azurduy tiene varias victorias, se convierte en una heroína del norte, del norte argentino y del Perú también. Sí, de lo que hoy es Bolivia, ¿no? Conocido en aquel entonces como el Alto Perú. De hecho, sobre Bolivia, el propio Bolívar, cuando conoce a Juana Azurduy, dice, este lugar no debería llamarse Bolivia en honor a mí, sino debería llamarse Azurduy o cosas por el estilo, dice, porque le deben su independencia a esta mina y el esposo. Que, bueno, como hemos dicho también en el momento que recordamos, muere, en este caso muere un día como hoy, un día como ayer, un 25 de mayo de 1862, en la más absoluta miseria. ya que los... ¿Por qué? Bueno, la más absoluta miseria. Por supuesto, después de las guerras se le da una pensión y esas cosas. Pero la política posterior empieza a ajustar cuentas con todos los que habían estado involucrados en las guerras de independencia y a tener otras necesidades. Lo cierto es que a la Juana Azurduy le quitan todo lo que tenía, muere realmente en estado de indigencia, una de las patriotas más interesantes de la América morena toda. Esto ocurría en 1862, un recuerdo para la Juana Azurduy. En 1901, algunos que no podríamos decir que son tomaron el ejemplo ni de Juana Azurduy ni de los patriotas del 25 de mayo, porque en su generalidad ni siquiera argentinos eran, pero sí eran recientes inmigrantes que habían venido a la patria, que laburaban como locos y que eran explotados de un modo feroz. La jornada del laburo era de 10 horas de mínima, sin ninguna clase de sin ninguna clase de beneficios, y en muchos casos se les pagaba con bonos de las propias empresas. Bueno, lo cierto es que los muchachos se juntan en, en el primer sindicato obrero de la República Argentina, una Federación Obrera Argentina, así se llamaba, la FOA. Luego adoptarán pensamiento internacionalista, en realidad ya lo tenían, pero lo harán explícito, y se llamará la Federación Obrera Regional Argentina. Es decir, la Federación Anarquista, que linda paradoja del destino, ¿no? Porque la generación del 80 importó europeos pensando que solo traía lo que ellos consideran civilización, y que no traían a trabajadores con una ideología, con una experiencia de lucha y demás. Pero la generación del 80 rápidamente lo resolvió con la ley de residencia de Miguel Cané. Bueno, pero algunas de las ideas, tanto de estas anarquistas por ahí, de las más radicalizadas, como socialistas y posteriormente comunistas, cristalizaron y se hicieron carne en los trabajadores argentinos. No, pero por supuesto, de hecho la FORA llegó a ser el sindicato con mayor cantidad de adherentes y capacidad de movilización, y por lo tanto de muertos, porque la policía acercaba las movilizaciones y les tiraba, no tenía ninguna clase, digamos, el señor Ramón Falcón, de tristemente célebre memoria, se encargaba de cargarse la mayor cantidad de agitadores obreros. En aquel momento se pasó la ley de residencia que hacíamos referencia recién, que decía que todo aquel extranjero que osase agitar el orden público sin necesidad de juicio ninguno, de vuelta a casa. De vuelta a casita. Sabe que parece que no, pero esto de la FORA tiene un punto de contacto con el próximo, la próxima efeméride que sigue. ¿Cuál es el punto de contacto? Más allá del año que se A ver si no ponen ese himno. Ah, porque no dijimos, 1901 es que se crea la Federación Obrera Regional Argentina. Bueno, ese mismo día, ese mismo año, se funda el Club Atlético River Plate. ¿Qué tiene que ver? La FORA está en La Boca, tiene todavía un local, y en el barrio de La Boca nació el Club Atlético River Plate. Ah, por supuesto, claro. Yo que todo tiene que ver con todo. No creo que entre los fundadores de River haya habido ningún anarquista, aunque el mote de millonario fue muy posterior. Pero bueno, por lo menos los une cierta haber transitado las mismas calles. Había, claro, en 1901 había gente que en el barrio de La Boca fundaba la FORA y otros en el mismo barrio fundaban River Plate. Que River vaya Play. A saber lo que quiere decir, porque es, en todo caso es una mala traducción de Río de la Plata. Sí, claro, ¿no? Claramente. Sería el Plate River. Sí, el Río del Plato, o el Plato del Río, no sé, qué sé yo. Bueno, empezaron mal. Ahora, ¿por qué River Plate tu grato nombre? Está bien, son cosas de la época, ¿no? Pero son las licencias poéticas. Las licencias poéticas. Y 37 años más tarde también River es noticia. 37 años más tarde, claro. 25 de mayo, estamos diciendo, la gente en general aprovecha una fecha como esta para distintas realizaciones. Entonces la lista de efemérides era enorme. Y el propio River Plate, que se había fundado un día 25 de mayo de 1901, 37 años después, 1938, inaugura nada más y nada menos que el Estadio Monumental, allí en la zona de Núñez, sí. Que luego sería reformulado por la dictadura militar en virtud del Mundial 78. Claro, era un estadio que tenía, le faltaba una cabecera, la que da al río. Luego, cuando vendieron a una de sus estrellas, a Sibori, construyeron la Platea Colonia, que era solo de un nivel. Y después, Macera, Videla, Lacoste, todo eso hicieron lo propio para transformar en un estadio de los más importantes de la Argentina y ganarse por mucho tiempo el mote de socios honorarios de esa institución. ¿Son socios o eran socios? Fueron hasta que el finadito Alfredo Bravo, diputado socialista, también muy riverplatense, claro, hizo las gestiones para terminar con semejante oprobio. Che, pero y tanto hablar de River, ¿no hay nada del otro lado de claro, de yo le quería calle? Decir, ¿sabe por qué me acuerdo tanto de esto? ¿Por qué? Usted dirá, usted que no es de River y más bien todo lo contrario. Porque cuando River estaba cumpliendo 99 años, un 24 de mayo del 99, hay un hecho que ni yo, ni calculo que ni los hinchas de Boca, ni todos los hinchas de River se olvidarán jamás, que es un 3-0 en la cancha de Boca, en donde es el primer gol hecho con una muleta en un partido de fútbol por Copa Libertadores. Volvía Martín Palermo de una lesión de 7 meses por ligamentos cruzados. Y no solo Boca se dio el lujo de sacarlo de la Copa Libertadores de River, sino que Martín Palermo en cámara lenta les hiciera el tercer gol. Con lo cual ese 25 de mayo del 2000 asistimos a uno de los velorios más grandes del fútbol argentino. ¿Qué necesidad de recordarle eso a los amigos River? Sí, que ahora deben estar cortando clavo porque están por jugar con Rosario Central un partido muy importante por el Nacional B. Pero lo cierto es que el Boca Juniors Club también hizo cosas un 25 de mayo. Qué linda marcha, me pongo de pie, señoras y señores. A ver la marcha esta. Boca Juniors, Boca Juniors, la campeón del balompié. En 1940, 25 de mayo también. 2 años después que se inaugurara el Estadio Monumental de River Plate, 2 años después en La Boca, en la calle Bransen y del Crucero, hoy conocida como Enrique del Valle y Berlucero. Boca inaugura La Bombonera, señores. También otro estadio mítico por distintas razones del fútbol argentino. Entre otras, ¿no? Arquitectónica. Es una defecio que tiene sobre una calle, no puede completar su curvatura, lo cual la ha hecho a la vez de incómoda para poder albergar a todo el público que podría ir a ver a Boca, pero por otro lado le da un aspecto único en el mundo. La cancha se inauguró con 2 bandejas, posteriormente se le agregó la tercera, que debe ser la tribuna más perpendicular que hay en el mundo. Sí. Digamos, está puesta, quien alguna vez haya ido al tercer nivel de la cancha de Boca, sí, la gente van a caballito uno del otro. Sí, reparten arneses para quedarse atado y no caerse. Pero bueno, ahí está la cancha de Boca, y ahí están los dirigentes de Boca tratando de hacer magia de cómo hacer para reformarla y poder que entre más gente. Hoy sale una noticia que Boca, por primera vez desde su creación, superó los 100.000 socios. Hoy Boca es el club con más socios, más abonado a platea, más títulos, mejores jugadores. No le voy a recordar a quién se lo deben, porque es otra discusión y no le va a ser tan grato ese nombre. Pero bueno, 1940 se inaugura La Bombonera, entonces lo que recordábamos. En Europa tremoló, es que claro. Como enseña Vencedora. Será que yo... Qué bárbaro estos signos, ¿eh? Qué va. Pero nos vamos a 33 años más tarde. Sí. Upa. Esto era un grupo de los tantos que había en 1973... pero con uno de los pocos, si no el único, que se atrevía a cantar. Imponernos por la fuerza de las armas es una usurpación de los atributos del soberano, desacredita las leyes y niega el derecho. A cantar, digo, en favor de sus propios ideología y de la ideología que llevaría a la presidencia a quien escuchábamos hablar recién, que era el tío Héctor J. Cámpora, el voy a ir acá a la Casa de Gobierno cuando ocurre el doctor Cámpora, pero no me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. Y ahí escuchábamos al padre Mujica que en la Plaza de Mayo de 25 de mayo de 1973 lo entrevistaba y decía, ¿por qué no está dentro de la asociación? Dice, yo estoy acá con los muchachos. Realmente esa plaza era, había después sido de, una fiesta importantísima. Después de 18 años de proscripción, el peronismo volvía a imponerse en elecciones y volvía al gobierno con el lema de aquella época, Cámpora al gobierno, pero no al poder. Después de 18 años de proscripciones, que son 18 años de bombardeos, fusilamientos, torturas, desaparición, encarcelamiento, persecuciones de toda clase, y de miseria y de exacción de las conquistas sociales al movimiento obrero argentino, que entre las cosas que le sacaron estaba su derecho a votar aquellos candidatos que querían. Bueno, lo que escuchábamos es Huerque Mapu, nos fue dicho la cantata Montonera. En el 77, cuatro años después, ¿qué pasaba? Cuatro años después del 73, claro, del 77, se estrena Star Wars. La Guerra de las Galaxias. La Guerra de la Galaxia. Así, ¿vio?, la conocimos en aquel entonces. La Guerra de la Galaxia, después retitulada La Guerra de las Galaxias, episodio 4. Claro, porque eran tres películas, después se le hicieron tres precuelas. Claro. Entonces quedó cuatro. Arrancaron con una y esa les quedó como demasiado adelantada. Tuvieron que decir que había pasado antes. Un éxito fenomenal. El maestro Yoda era Montonero. El maestro Yoda era el maestro Yoda era Montonero. Claro que sí. Y todos los maestros. Y después de que se estrenara La Guerra de las Galaxias, digo que ha generado toda una subcultura de fanáticos, mucho en los Estados Unidos, cosa que uno lo entiende porque mayormente son de ahí, pero uno conoce fanáticos de La Guerra de las Galaxias, sí, nacidos en Tacuarembó y en La Salada. George Lucas, el creador de esa película, prácticamente que vivió de eso en adelante. Sí, claro, y seguirá viviendo seguramente de ello sin ninguna clase de problema. Nos vamos entonces al 2003. Es el 25 de mayo, la fiesta patria de Argentina que celebra la revolución de 1810. Inusualmente, el cambio de mando se realiza en el Congreso de la Nación. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación, de observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Los argentinos queremos lo mismo, aunque pensemos distinto. No es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males para saber que nuestro pasado está pleno de fracasos, dolores, enfrentamientos, energías malgastadas en luchas estériles, al punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados, al punto de enfrentar seriamente a los argentinos entre sí. En esas condiciones debe quedarnos absolutamente claro que en la República Argentina, para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. No debemos ni podemos conformarnos los argentinos con haber elegido un nuevo gobierno. No debe la dirigencia política agotar su programa en la obtención de un triunfo electoral, sino por el contrario, de lo que se trata es de cambiar los paradigmas de los que se analiza el éxito o el fracaso de una dirigencia y de un país. El respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Le quiero decir qué es lo que sentimos que somos. Hombres comunes con responsabilidades muy importantes. Esperemos estar a la altura de la historia del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Es el 25 de mayo. Estas cosas eran las que se decían un 25 de mayo de 2003. Sí, hace nueve años. Y nueve mayos. Y estaba todo ahí. Estaba todo ahí. Hicimos un extracto absolutamente sinteticísimo de los discursos, los dos o tres discursos que dio Néstor Kirchner en esa Asunción. Y está todo ahí. Todo lo que pasó después lo estaba avisando desde el principio. Y si decíamos recién que en el 1973 se festejaba y recordábamos la Asunción de Héctor José Cámpora después de 18 años de proscripción, muertes, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. En 2003 son 20 años de recuperada la democracia y, como bien acotaba Gustavo Bullá, van 9. Primer gobierno que no decepciona. Primer gobierno que cumple su mandato y dice, vamos por más, y van por más. Es más, yo diría, y sobre todo ese primer gobierno de Néstor Kirchner, sorprendió más que decepcionar. Recordemos que asume con habiendo perdido en la primera vuelta por un escasísimo margen con Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem se baja de la posibilidad de la segunda vuelta, lo que hubiera, esa segunda vuelta, de ganarla Néstor Kirchner, como todo hacía prever, el propio Carlos Saúl Menem lo preveía y por eso se baja, hubiera significado una legitimidad de origen importantísima, porque hubiera orillado entre el 70 y el 80%. Sí, ese es el cálculo. Bueno, y él decía, le gustaba decir, asumí la presidencia, decía Néstor Kirchner, con más desocupados que votos. Sí, porque había 25% de desocupación y él había arrimado el 22% de los votos. Pero bueno. Pero lo cierto es que decidió hacerse conocer mediante su gobierno, y vaya que lo viene logrando, aún después de desaparecido. Bueno. Vaya nuestro homenaje también en este 26 de mayo, en el cual estamos revisando qué pasó en varios 25 de mayo. ¿Empezamos con el programa? El 25 de mayo es el día de la libertad, dicen los manuales de historia. Y la libertad es fundamentalmente, como todo el mundo sabe, libertad de prensa. Sí. Y para que haya libertad de prensa debe haber libertad de preguntas. Libertad de preguntas. ¿Y los periodistas qué es lo que quieren? Preguntar. Entonces vamos a hacer va a haber una denuncia muy importante en este programa que vamos a empezar a escuchar ahora. Bueno, lo que le adelantamos a nuestros oyentes es que pueden llamar al 0800-222-1270. Bueno, y al término de esto que bonito que vamos a escuchar, pueden empezar a formularles ellos preguntas a los notables periodistas que van a reclamar preguntar. Presten mucha atención a todo lo que se diga en el próximo audio. Escúchenme. Escuchen. Más grandes del mundo. Es increíble. Es increíble. Esto lo publicó El País de Madrid, el diario más importante de España, hoy. Esto es increíble. Es increíble. Es increíble. Esto es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Transmite toda la programación. Menos este programa. ¿No es increíble? Es increíble. ¿No es increíble? Es increíble. Esto es increíble. ¿No es increíble? Es increíble. Es increíble. Es increíble. ¿No es increíble? Es increíble. Esto es increíble. ¿No es increíble? Es increíble. Es increíble. Es increíble. ¿No es increíble? ¿En serio? ¡No me lo puedo creer! Fuimos dos invitados al programa de Jorge el domingo. Comparto plenamente la queja, el desagrado, el disgusto por la falta de conferencia de prensa, y no solo de conferencia de prensa. Es más, he sufrido el corte de comunicaciones o fair record, como tenemos todos los periodistas, y no los pude tener más, porque no en todos los casos los funcionarios, por pertenecer, por trabajar en el Grupo Clarín, han cortado toda comunicación. Este tiene la orden de no hablar. Ahora bien, en mi caso no me pareció que haya aportado lo que sucedió en el programa de Jorge. Más bien creo que esto abona la polarización, De un lado los periodistas que no están alineados con el gobierno, del otro lado periodistas que de manera incondicional le dicen que todo sí, que estamos en el mejor de los mundos. No, a mí me parece que abone la polarización. En todo caso, a mí me cuesta en general participar de cosas colectivas de esta manera. Pero por fuera de eso tiene un impacto publicitario que el que queremos preguntar si instale tan fuerte, de una manera tan, con tanto punch. ¿En serio? Y que se haya hablado tanto en la semana, me parece que sí, que no es irrelevante, que aporta algo importante. Hoy decía Aníbal Fernández, ¿sabés qué? ¿Qué se hacen los vivos? Van a una conferencia de prensa, no le aguantan un round a la presidenta. No es una pelea, una conferencia de prensa. Son una serie de preguntas que por ahí obligan a un presidente, si se hace educadamente, como siempre fue que se hizo, no es una pelea, una conferencia de prensa. Son una serie de preguntas que por ahí obligan a un presidente, si se hace educadamente, como siempre fue que se hizo. A ver. Queremos preguntar. A ver, Fernando Bravo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorgito? ¿Qué quieres preguntar? Me gustaría preguntarle a la presidenta qué piensa de este programa que estamos haciendo. Alfredo, ¿cómo andás? Un gustazo. ¿Qué le quieres preguntar a la presidenta? Yo le quiero preguntar, señora presidenta, ¿por qué no nos cuenta quién es su asesora en bienes raíces que le ha permitido adquirir a 7.50 pesos tierras en el Calafate? El que hizo la lista me cagó porque estuve uno en cada punta. Marcelo Longobardi, ¿cómo andás? ¿Qué le quieres preguntar? ¿Te acordás de un reportaje que ella le dio a Página 2 en 2007 cuando uno de los pocos reportajes que ella dio en la campaña de la primera presidencia? El título de aquel reportaje decía, quiero un país como Alemania. ¿Te acordás de eso? No me acordaba. Uno escucha tantas cosas. Yo le preguntaría, ¿a cuál Alemania se refería? Porque nunca entendí. ¿Al oriental o occidental? No sé. Magdalena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué le preguntarías? Le preguntaría, ¿por qué para la señora presidenta el que piensa distinto es un enemigo? Políticamente es un adversario, lo cual es mucho más interesante. Ricardo Quinto, ¿cómo estás? ¿Qué preguntarías? Yo le preguntaría cuál es el criterio que tiene ella para juzgar a los vicepresidentes o los vicegobernadores, porque para ella, ¿cómo fue un traidor? Y quería preguntarle qué piensa de la actitud de Mariotto, si es un traidor así o no. Joaquín Morales, ¿hola? Yo quisiera preguntarle algo al vicepresidente. Él dice que nunca lo conoció a Van den Broele, al presidente de Chicone. ¿Por qué entonces hay constancias en la justicia de que Van den Broele pagó las expensas, el servicio de cable y el teléfono fijo del departamento a nombre de Amaduro? María Laura. Yo le quiero hacer una pregunta económica. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Si esto recién empieza y todavía hay tanto tiempo para gobernar y estamos en esta situación decidiendo el día a día con una soja de $500, con plata que está entrando en un buen momento dentro de lo internacional. Si nos va así bien, hay ahora suspensiones de trabajo, hay industrias que no pueden funcionar por falta de insumos. ¿Cuál es el plan a mediano plazo, si este es el corto y nos va bien? ¿Cómo? ¿Qué haces, Pablo Silvén? ¿Cómo estás? ¿Qué preguntarías? Yo le preguntaría por qué si a Movistar le aplicó una multa de 185 millones de pesos por unas cuantas horas fuera de servicio, a TVA con la tragedia de 11, hasta ahora no hay ni noticias de sanción. ¿Es unido? Yo quisiera que se nos aclare por qué en los 90 entregar YPF fue un hecho revolucionario y militante y recuperar solo la mitad de YPF ahora es un hecho revolucionario y militante. Susana Diabu, ¿qué preguntarías? Yo le preguntaría a la Presidente y a Julio De Vido por qué no se estatizaron las acciones de YPF que están en poder del grupo Eskenazi. A lo mejor por todo esto no responden, ¿no? Digo, en general. Y de lo que se trata, esto es periodismo, es preguntar. Queremos hacer nuestro trabajo porque queremos poder preguntarle al poder las cosas que hace. Es simplemente eso. Lo que queremos es preguntar, ¿no? ¡Oh! ¡No me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Es increíble. Soy un jodedor. Qué lindo. Así me gusta, ¿ves? Digamos, todos los periodistas juntos quieren preguntar y preguntan. Y como vemos, preguntan cosas que hacen a la vida cotidiana de todos los argentinos y que le interesa mucho a todo el mundo, ¿eh? Sí. Que aparte ¿qué hace de un programa como este? Bueno, lo que pasa es que es el Fernando Bravo es Cuando pregunta es jodido. Sí, si no, es complicado. Es complicado. Lo mismo que Eddie Zunino. ¿Por qué fue un hecho? ¿Qué clase de pregunta es esa? O sea, no, y después están los otros muchachos. Se ve que o hizo escuela a Maceo Bonelli, o Maceo Bonelli se copia de los otros. Preguntas que incluyen la respuesta. Todas ellas. Con lo cual. No, preguntas. A ver. Era toda una manifestación para que el gobierno nacional o sus funcionarios hicieran conferencias de prensa. Entonces la Nata armó todo un escenario para que dijeran las cosas que le preguntarían en una conferencia de prensa. Ahora bien, el 99,9% de esas preguntas no necesitan respuesta, no quieren respuesta. Claro. Quieren editorializar con la pregunta, nada claro. más. Digo, lo que se llama vulgarmente una chicana. Claro. Incluye una afirmación, una certeza. Claro. El único que quiso único preguntar... Que de repente casi se hizo periodista. Pero la ansiedad le jugó una mala pasada, fue el bueno de Pablo Siruén. Claro, eso era una pregunta. ¿Por qué a Movistar se lo castiga por haber y no pasa nada con TVA? Bueno, una semana después de que lo dijera, pobre. Saltó la respuesta de... Sí, como todos saben, a TVA le ha sido retirada la concesión sobre los ferrocarriles que manejaba. Pero digo, para los oyentes, ¿se entiende cuál es la diferencia? La que hace Pablo Siruén, más allá de que ahora haya sido contestada, no es por eso que lo decimos. Con hechos. No, y seguramente Pablo Siruén en estas horas estará escribiendo, diciendo gracias por contestarme. Por contestarme la pregunta. Seguro. Digo, pero lo que hace Pablo Siruén es una pregunta. Que un hombre de gobierno interpelado debe contestarle algo. No porque todavía no llegamos a, o porque sí se está haciendo. Algo le tiene que contestar. Las otras no ameritan respuesta. La de Leuco, muy buena. La de Leuco, ¿cuál es el nombre de su asesor en bienes raíces claro. que le hizo comprar? Supuestamente tenía toda una investigación realizada. Con o sea, imagínense ustedes, cualquiera de los que están escuchando, siendo funcionarios, y uno levanta la mano y le hace esa pregunta. ¿Cuál es su asesor en bienes raíces que le permitió hacer una fortuna? La respuesta creo que tiene que ser, che, sáquenme ese imbécil de ahí que no se coló. Claro. Porque era una conferencia de prensa esto, ¿no? Claro. Pero bueno, amén de que ninguno de ellos, todos figurones del periodismo, jamás osarían ir a una conferencia de prensa. Que desde luego. Esa es otra cuestión, pero no importa. Eso es lo que se preguntaba de alguna manera Tenenbaum, decir que la presidenta le sobra paño, ¿por qué no da una conferencia de prensa? Porque no va ninguno de estos a hacer esas preguntas, sino que van... gente con mucho menos nombre, con mucha claro. menos responsabilidad, casi con anónima. Mucho menos con menos poder, con menos experiencia. Con menos experiencia a hacer esa clase de preguntas. Entonces, cualquier funcionario se ve obligado a deslegitimar a alguien que solamente está laburando. No, y después se ofenden. Recuerden el caso de Mariano Barrio de La Nación, que preguntó algunas cuestiones que el ministro Randazzo le contestó y le dijo, Mariano, lo hablamos off the record, yo te dije todo eso. Y en realidad Mariano Barrio dijo que si uno leía el artículo del periodista, no faltaba la verdad, lo que faltaba la verdad era el encabezado que le habían dado en el Diario de la Nación. Y por supuesto, Mariano Barrio, entre reconocer eso y guardar obediencia debida a sus superiores... O sea, para que se entienda, solo segundo. Para que se entienda a los que nada que ver con el periodismo tienen. Un periodista escribe una nota y luego se la da al editor, al jefe de la sección, que le pone el título y las palabras que explican más o menos de qué va esa nota. La nota de Obarrio estaba bien. El título y la explicación decían otra cosa. Y como todo el mundo sabe, lo que mayormente se lee en cualquier diario claro. es el título y los pequeños párrafos Y más si esa nota sale en la portada. Exactamente. Pero entonces, bueno, los muchachos... Pero digo, Mariano Barrio, en vez de salir y decir, no, discúlpeme... Yo lo pasé perfecto. Yo lo pasé bien, el editor me hizo una mala jugada. No, se enojó con Randazzo. Claro, o sea, claro. ¿Cómo es? Claro. Pero bueno, así es la cosa, los muchachos quieren preguntar. Y en nosotros no nos preguntamos quieren. Qué es lo que quieren preguntar. En realidad no quieren preguntar, quieren hacer lo que vienen haciendo, lo que ellos saben hacer, que es operar políticamente a través de una pregunta claro. y obligar a poner un aspecto. Y muestran un grado de desesperación importante porque se le han caído los que decían o planteaban cosas que ellos pensaban que había que decir. ¿A qué me refiero? Candidatos, diputados nacionales, senadores nacionales, líderes políticos de la oposición que están poco menos que brillando por su ausencia. Con lo cual, algunos de ellos tuvieron que tomar la posta y sacar la cara. ¿Quién sabe? Estamos en presencia del surgimiento de un nuevo líder político llamado Jorge Lanata. Tal vez. Igual, estaría me, bueno. Igual, ¿sabes qué? Me parece que como líder político hace un poquito de agua. Porque desde de lo mismo que acabamos de escuchar, me dejó una cosa medio dudosa. Lanata juntó a un grupo grande de periodistas más o menos conocidos en su estudio. Le dio la palabra a algunos de ellos. Pero dice... el que hizo la lista me cagó porque me los puso muy lejos uno del otro. ¿Perdón? ¿Quién le hizo la lista? ¿La Estaban Nata? En orden, primero vos, después vos. Vos los invitaste, los llevaste ahí. A que aplaudieran y dijeron, queremos alguien preguntar. Alguien de la producción. ¿Y la producción le maneja a quién le tiene que preguntar la Nata? Parece que sí. Es raro, ¿no? Sí, es digo, raro. Como líder político es... Es raro. Lo que no sabemos es si venía personaje con pregunta incluida, indicada en esa lista. Y escuchando a María Laura Santillán, yo diría que sí. Sí, porque no la entendió. Porque no ella, estudió. Ella no entendió lo que preguntaba. No estudió. Cosa bárbara. Pero bueno, vamos pero aparte, a la... Es tan alevoso que ella, como digamos, todo aquel que no sabe de qué va a hablar, titula... con mucha bambolla. Entonces ella dice, yo quiero hacer una pregunta de economía. Todos sabemos que una de las áreas que mejor maneja es uno de los fuertes de María Laura Santillán. Bueno, yo diría, ¿por qué no vamos a la pausa? Y a la vuelta, si nuestros oyentes nos emitieron alguna pregunta, se la podemos trasladar a estos referentes del periodismo nacional. Recordemos entonces la pequeña consigna, por llamarlo de algún modo. Si alguien se siente tentado a hacerle preguntas a cualquiera de estos personajes, pues el teléfono es el 0800-222-1270. 0800-222-1270. Allí pueden comunicarse para, digo, en caso de que les surja preguntarle algo a alguno de estos personajes que recién clamaban por preguntar. ¿Vamos a la tanda? Vamos a la tanda y a la vuelta escuchamos los mensajes. Espacio publicitario. Julio César del Rivero. Buenas tardes, aquí estamos en el resumen de rugby. Top Rugby. Por Radio Provincia de Buenos Aires hasta las 8, con lo más importante que ha sucedido hoy, en el orden internacional, obviamente, aunque también hubo algo de rugby local, del torneo de la UBA, los grupos 3. Top Rugby, sábados a las 19. Amanece, que no es poco, de lunes a viernes, de 3 a 5, en Radio Provincia. Marcelo Simón. Me causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril. Voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires. Domingos a las 11. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias los siguen buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. El Instituto de Previsión Social puso en marcha un ciclo de charlas sobre prevención del delito para adultos mayores y recomienda: no guarde demasiado dinero en su casa. Si ve humo o agua debajo de su puerta, no abra y comuníquese con algún vecino o familiar. No deje entrar extraños a su hogar sin verificar su identificación o credencial. No retire dinero de los cajeros automáticos durante la noche. No muestre dinero en efectivo u otros elementos de valor. Esto fue un consejo de el Instituto de Previsión Social y Radio Provincia. Radio Provincia presenta a Pacho O'Donnell en Diálogos con la Historia. Domingos a las 21. Fin del espacio publicitario. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, señores de nosotros y los medios? Hace mucho que no los llamaba por razones de salud. Digo yo una cosa. Pasaron 20 minutos. Ustedes dijeron que iban a promover la respuesta del oyente, pero se ponen a hablar de cosas que no sé si vale la pena pagarles el sueldo por las pequeñeces que hablan, que estamos esperando. Yo quiero saber si algún día un periodista de los tantos que hay que se creen el sumum del periodismo son capaces de desmentir la hermandad americana, esa hermandad de ficción que hay. ¿Cómo puede ser que los uruguayos protesten por las medidas económicas que toma Argentina y ellos permiten que vengan los marines a instruirlos militarmente? Los paraguayos venden el agua, los brasileros no nos dejan entrar y tiran la bronca porque nosotros dice que le ponemos trabas en las importaciones. Es todo. Sí, para nosotros y los medios. Bueno, resulta que parece que el fútbol copa todo. No sé si recuerdan a Tato Bores en uno de esos monólogos que repitieron hace poco, que dijo que uno de los motivos por los cuales la Argentina desapareció del mundo, del planeta, fue por haber visto tanto fútbol. La gente se volvió loca y desapareció. Todos los programas de la radio están infectados de temas de fútbol. La primera mañana de la radio, de 7 a 9, que la pusieron a cargo de un pseudo periodista deportivo, habla de fútbol desde que se sienta hasta que termine el programa. Y ustedes, que esperamos el programa para ver si hablan algo de política, lo que nos interesa de la política, resulta que también hablan de fútbol. Muchachos, lavemos la ropa del fútbol en otro lado, acá, no sé, me parece a mí, es mi opinión. Bueno, les mando un abrazo, Fernando de Capital. Hola chicos, los estoy escuchando y me da asquito, por no decir asquete y todo lo demás, lo de las preguntas que en el programa de la Nata le tendría que haber hecho la presidenta. Ahora yo digo, ¿dónde están las preguntas que no se hicieron ellos cuando mi marido y otros tantos quedaron en la calle en la época de los 90? Entonces, ¿para qué lado estás? Ellos están del lado de los poderosos. Evidentemente nosotros siempre estamos relegados y da indignación las burlas contra la presidenta. Y la presidenta que no toma ninguna medida porque no hace represión, entonces, ¿hasta qué punto vamos a soportar que nos falten el respeto? Porque el pueblo vota a la presidenta. Estoy bastante indignada hoy. Un besito. Sí, para nosotros y los medios. Con relación al audio que recién pasaron, que pidieron que los oyentes opinemos, es muy probable que cualquier crítica que ustedes le hagan, razonada o hasta inclusive no razonada, al programa de la Nata, yo la firme con ustedes. Pero tengo una pregunta yo para hacerle a ustedes. ¿Ustedes vieron quién es el anunciante, el principal anunciante de La Nata en radio, en el programa La Nata Sin Filtro por Radio Mitre? ¿Ustedes vieron quiénes son los anunciantes oficiales que tiene La Nata en la televisión? Se los menciono. El ARBA, el IOMA, Banco de la Provincia, Provincia Salud, Provincia Seguros, las empresas del Grupo Vapro. Yo me pregunto, si no hay dinero para pagarle al día a los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué se gasta publicidad para auspiciar a esta persona? ¿No será que tiene bastante razón Mariotto en ese sentido, me parece? Les dejo el interrogante. Un abrazo, Fernando. Bueno, teléfono para la Nata, no solo los periodistas quieren preguntar. Hay un montón de gente que tiene ganas de preguntar cosas. Está muy bien. Enormes gracias a todos, Elvio, al fin te recobramos. Esperemos que ande bien de salud. Bueno, Fernando de Capital, que preguntaba una cosa. Sí, yo no sé si tiene tanto que ver con eso, digo, la pregunta acerca del bancar el programa de la Nata. Digo, me parece que tiene que ver con que no te estén acusando como te acusa la revista Noticias todo el tiempo de no sacar la publicidad. ¿Qué sé yo? La publicidad a los propios. Pero no, bueno, no sabemos. Pero me parece extraordinaria la pregunta de Fernando. No, maravilloso. No tan tonta así la primera postura. Esto no es que sea convertido en un programa de fútbol. Esto es un programa de fútbol. Y no hablamos de fútbol, hablamos de dos instituciones que nuclean a algo así como el 70-75% de la preferencia de los argentinos. Entonces, era historia. Y era historia y demás, ¿no? Pero bueno, lamentamos y juramos que durante varios programas no volvemos a mencionar el fútbol. Y banco a full la indignación de Mirta de la Loma y banco a full la pregunta que hace también. ¿Por qué no tenían ganas de preguntar esas cosas en los 90 cuando el país se iba de cabeza hacia del abismo? Esa es una pregunta también para hacerle a los... Sí, los yo no recuerdo que a otros presidentes se les exigiera como una prueba de que era un gobierno democrático o no, el hacer conferencias de prensa. Ni a Menem, ni al propio Alfonsín. No lo recuerdo a Alfonsín dando conferencias de prensa. No lo recuerdo a Menem, mucho menos. Sí lo recuerdo a Menem visitando algunos programas de televisión, como el de Neusta, como el de Grondona. El propio Jorge Asís, que nada que ver con el gobierno tiene, acusa a estos periodistas. Es más, muchachos, ustedes para hacer periodismo necesitan conferencia de prensa, no es serio. Es más, la propia conferencia de prensa impide la repregunta. Claro. Bueno, tiene una serie de inconvenientes que seguramente serían muy destacados. Nos come el tiempo, tenemos una cosa interesante para decir sobre la ley de medios, que ya la audiencia la conocerá. Pero, ¿por qué no vamos al segundo audio? Sí, vamos al segundo audio, que es en realidad un homenaje al 25 de mayo. Es nuestro pequeño aporte al 25 de mayo y a todos los periodistas y a todos los patriotas. Periodistas, bueno, y patriotas. Bueno, muchos de los patriotas del 25 de mayo ejercieron el periodismo. Mariano Moreno, Manuel Belgrano, entre otros, qué sé yo. Así que seguramente estos son una parte de los que tomaron la posta. Periodismo, patriotismo, riman. Aunque no siempre son lo mismo. Una soberbia ilimitada y una creencia de que la Argentina es el centro del mundo. Y por supuesto que preocupante, porque la Argentina no es ni va a ser el centro del mundo. Porque la Argentina no es ni va a ser el centro del mundo. La Argentina no es ni va a ser el centro del mundo. Pierde una guerra, la pierde, entonces no puede plantear condiciones. Venimos de hacer un programa donde un gobierno anunció la expropiación de la empresa más importante del país. Yo digo, ¿cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? Seguimos tomando esta clase de decisiones que nos sorprenden a los argentinos, sorprenden al mundo, y vuelve a hacerse esa pregunta, ¿cuándo los argentinos vamos a ser más maduros y más previsibles? Nosotros denunciamos que los kelpers, y digo mal los kelpers, los isleños, o como ellos se autodenominan, los Falklanders, que nosotros diríamos malvinenses, pero digamos isleños para entrar fuera del conflicto, son también sujetos de derecho y también tienen opciones y deseos. O como ellos se autodenominan, los Falklanders, no es simplemente una negociación entre Gran Bretaña y la Argentina, o como ellos se autodenominan, los Falklanders, sino que entonces nosotros decimos son sujetos de derecho, no pueden ser sacados del problema, o como ellos se autodenominan, los Falklanders. Se reflotó la palabra cipayos como si estuviéramos en la isla, en la India, en el siglo XIX. Esta es una soncera argentina. No digo que tengan que ser inglesas, de ninguna manera digo que tengan que ser inglesas. Me parece como razonable, aparentemente, que sean los habitantes de esas islas los que lo decidan. Todas las poblaciones se han establecido en los determinados espacios del planeta, muchas veces a través del conflicto, muchas veces a través de la guerra. La historia no es reversible y no se puede ir atrás en una posición que tiene 180 años. Y el cachetazo. que le estamos pegando al mundo y particularmente España, donde te recuerdo que en el momento más crítico de la Argentina nos mandaron casi sin ninguna condición 1.000 millones de dólares para salvar las papas. En su peor momento nosotros le pegamos este cachetazo. Entonces yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Nos mandaron casi sin ninguna condición. Sabemos que el alma argentina es sensiblera y melodramática. Bueno, hay gente que necesita de estos, como de Gauchito Gil, como de Maradona, que tener sus íconos. Si vos tocas las Malvinas, tocas una parte sensible, la parte de argentinos, no el mío desde ya. Aparte, las Malvinas no son Cancún. Yo no voy a pelear por un islote y te morí de frío. Que hay ovejas, ¿no? Mira hasta qué punto llega el absurdo de la posición argentina, ¿no? Que no pueden transitar los barcos con bandera de las Malvinas, con bandera de las Falklands, con bandera de las Malvinas, con bandera de las Falklands, con bandera de las Falklands, de las Falklands, de las Falklands. A veces es curioso porque hablamos de Malvinas como si nunca hubiéramos perdido la guerra y no entendemos que la guerra se perdió. PF, ¿la presidenta borró todo este tema de las causas? El gobierno nacional, cuando decidió estatizar los fondos de las AFJP, eligió un camino que es inconstitucional. Sus aportes previsionales son de su propiedad, es la confiscación, y la Constitución Nacional expresamente prohíbe la confiscación. Argentina no es ni va a ser el centro del mundo. Argentina no es ni va a ser el centro del mundo. Yo fui a las Malvinas después de la guerra y una señora me dice, ¿de quién son las Malvinas? Y le dije, señora, son de ustedes. Entonces hay que pensar en ellos. Son de ustedes. ¿Cuándo los argentinos vamos a ser más maduros y más flexibles? Bueno, che, desacatados. ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiros! Bueno, nos están queriendo echar. Tenemos una noticia, una información. Sí, Morales Solar decía, ¿cuándo vamos a ser previsibles los argentinos? Bueno, todos estos que escuchamos, Nelson Castro, Morales Solar, Silvina Wolker, Martín Caparró, Jorge Lanata, Adrián Ventura, Fernando Iglesias, de Narváez, Marcelo Bonelli y demás, son bastante previsibles, ¿no? A esta altura del partido ya más o menos uno sabe para dónde patean. ¿Por qué no son ¿por qué el gobierno no es previsible como nosotros? Claro. No, la noticia importante sobre la ley de medios es que esta semana la Corte Suprema de Justicia le puso tiempo límite a la jugada de la cautelar que había presentado Clarín para no desconcentrarse, es decir, no adecuarse a la nueva ley. Recordemos, la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como la Ley de Medios, tenía un artículo que dice que no se puede ser propietario de más de una cantidad X de licencias, cosa que, por ejemplo, Clarín supera ampliamente. Excede largamente, no solo en cantidad, sino incluso en calidad de la licencia. No se puede tener un canal de televisión abierta y un sistema de cable en la misma ciudad y demás. Para no tener que cumplir la ley, Clarín había interpuesto una medida cautelar ante la justicia, diciendo que la ley era inconstitucional, que afectaba a su derecho, que no sé cuánta cosa más. Suspendiendo ese artículo 161. Claro, Corte Suprema le pidió al juez de primera instancia, Edmundo Carbone, en su momento que fije un tiempo razonable para definir. Este tiempo no lo definió, finalmente lo definió la Corte Suprema de Justicia, que dijo el 7 de diciembre, si no hay cuestión de fondo resuelta, se cae la cautelar y se le aplica al Grupo Clarín, como a cualquier hijo de vecino, la ley argentina. Así que es un motivo para celebrar. ¿Será Clarín entonces, a partir de allí, una empresa argentina incluso? Sí, incluso parece que a partir del 7 de diciembre suena el Clarín. Caramba. Adiós, nos obligan. Martín Gómez está allí en la operación técnica manejando toda la tecnología de este programa. Ivana Casas, Gustavo Bulla. ¿Quién les habla? Gustavo Gordillo. Allá, Gustavo Tenaglia, allá en La Plata, todos los muchachos. muchos operadores, productores, locutores, redactores de noticias. A quienes agradecemos hasta las lágrimas. Y todos los oyentes que nos ayudan a hacer el programa. Todos los oyentes, por supuesto, que están ahí, los que llaman, los que nos llaman, los que nos putean. Gracias a todos. El sábado que viene a las 13 horas, como de costumbre, nosotros y los medios. Siempre y cuando no haya fóbal. Aunque hay, que no haya fóbal a esta hora y que no sea fóbal, no sea gimnasia o estudiante, con lo cual nos arruinan. Pero bueno, nos encontramos el sábado que viene. Pásenlo ustedes lo mejor que puedan. Nosotros haremos lo propio.